Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Nos metemos de lleno con un evento que ya es un clásico en Alhama, Poesía en las Mazmorras. 15 años ya. 15 años, ¿eh? Acaba de celebrar su 15ª edición, el pasado 11 de julio, en ese sitio tan histórico. Y la web de alhama.com trae una crónica muy, muy completa de la velada. Ah. Y, ojo, que para quien quiera revivirlo un poco más, pues hay fotos de todos los que participaron. Qué bueno. Y hasta un vídeo completo del acto. Ahí está todo. 15 años. A mí lo que siempre me ha gustado mucho de este evento es la filosofía que tiene detrás, ¿no? Sí. La idea de que, bueno, la poesía, los sentimientos, pues no necesitan títulos ni nada de eso. Es la voz de la gente normal y corriente. Claro, la voz del pueblo llano, como se suele decir. Eso es. Gente, visitantes también, que comparten sus cosas, sus versos, ya sean suyos o de otros. Totalmente. Es que es una apuesta por la expresión así auténtica, sin más. Y funciona, ¿eh? Y parece que funciona, sí. Porque la crónica destaca que ya es un espacio cultural y literario, vamos, importante. Consolidado. Consolidado. Y además, fruto de la colaboración, que eso también se mencionó, entre las concejalías de Cultura e Igualdad. Lo dijo Matilde Molina, la teniente de alcalde, en la bienvenida, ¿verdad? Exacto. Y también María Luisa Gómez, del Centro de la Mujer, que fue quien presentó. Y que tuvo un detalle bonito, creo yo. ¿El qué? Recordar a gente de otros años y dar la bienvenida a los nuevos. Es que hubo 16 intervenciones. 16, sí, sí. Una barbaridad. Eso demuestra que está vivo el evento. Totalmente. 16 personas, ¿eh? Compartiendo sus emociones. Y es curioso ver la diversidad, ¿no? Lo cuenta alhama.com. A ver, por ejemplo. Pues mira, Monsalud Moreno, que cogió un poema sobre los pueblos de España y lo adaptó para cantar a Alhama. ¡Qué bonito! Y se lo dedicó a Ladia Calvo, un detalle muy local. Muy de aquí. Oye, ¿y qué me dices de Salvador Arias? Uf, Salvador. 82 años, defendiendo la cultura popular y recitando poemas, vamos, de sus propias vivencias. Muy fuertes, además, como ese de Al final de mi camino. Y agradeciendo a la gente que le ayudó. Es que eso es autenticidad pura. Desde luego. Esa autenticidad se notó también en otras participaciones, ¿eh? Sí, sí. Teresa Rodríguez, por ejemplo, con Ahí quiero estar, pura pasión por Alhama. Se nota, se nota. O Juani Olmos, que invitó a pensar con El silencio y tuvo un recuerdo para Antonio Gala. Y para Juan Cabezas también, ¿no? Sí, exacto. Conociendo su trabajo cultural y periodístico en Alhama. Detalles importantes. Hubo momentos muy locales, muy personales, pero también, fíjate, una apertura muy interesante. Lo de Naima Judaibi. Ah, sí. Eso fue significativo. Por primera vez se escucharon versos en árabe en las mazmorras. Increíble. Recitó Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Y otro poema en árabe, con su traducción, claro. Fue un momento muy potente, la verdad. La propia crónica lo dice. Un símbolo de la transformación social. De la multiculturalidad. De la integración a través de la poesía, aquí en Alhama. Es que es fascinante cómo un evento así puede reflejar estas cosas. Y junto a eso, pues un montón de temas más personales, ¿no? La superación, que contó Teresa Millón. Obdulia Fernández, hablando de envejecer con optimismo. O Agley Lubiri, sobre la vida, el romance. Incluso gente muy joven, como Sara Oliva, que habló de la fotografía. ¿Ah, sí? Ya. Yeah. Frente a la irrealidad de las redes sociales. Muy actual. Y, por supuesto, no faltaron los homenajes a los grandes. Claro. Se leyeron poemas de Benedetti, Lorca, Machado, Brecht. Leídos por varias personas. Sara Oliva otra vez, Jesús Ruiz, Rosa María Miranda. Juan Valladares, Remés, Almagro, un poco de todo. Es interesante ese equilibrio, ¿verdad? Entre lo propio, lo íntimo y el recordar a los referentes. Sí, sí. Muestra una cultura que está viva, que bebe de sus raíces pero sigue creando. María Ángeles Gálvez habló de labor de cada día. David Carretero, de la intensidad. Y el cierre, que tuvo su punto, ¿eh? Remedios Extremera. Con humor, ¿no? Con humor, sí. Hablando de sus miedos a la muerte y de su testamento vital. Demuestra que la poesía vale para todo. Hasta para quitarle hierro a las cosas. En fin, que estos 15 años de poesía en las mazmorras, como bien recoge alhama.com, pues demuestran que es un espacio consolidado, sí, pero sobre todo muy vivo. Exacto. Un hogar para voces súper diversas. Y un puente hecho de emoción, básicamente. Eso es. Un evento que, bueno, con las dificultades que a veces tiene la cultura local, pues sigue ahí. Y sigue enriqueciendo. Enriqueciendo el alma del municipio y mostrando cómo la palabra compartida puede unir. Quizá la reflexión final podría ser esa, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuántos espacios así, de expresión auténtica, sin filtros, necesita de verdad una comunidad para sentirse viva, conectada? Pues sí. Es una buena reflexión para terminar. Ha sido un comentario bajo la dirección de Juan Cabez. Volvemos pronto con más noticias de Alhama.com. Hasta la próxima. Radio Alhama en Internet y Alhama.com. Información para compartir.